En una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Hoy día vamos a hacer una cosa un tanto distinta. El programa fue repetido por la producción el día jueves pasado y llegaron dos preguntas. Y es nuestro deber, creo yo, partir con eso. Vamos a poner las preguntas y la temática que vamos a desarrollar la vamos a contestar. ¿Qué les parece? Vamos con las preguntas. Lorena Rivas me pregunta, Juanca, ¿por qué el caballero dice que es un genocidio y es una masacre? ¿Si son primos entre ellos? ¿O acaso no son hijos del mismo Dios? Esteban Ursúa, desde Casas Viejas. ¿Es verdad que este conflicto no se va a acabar nunca? ¿De qué depende que se acabe finalmente, que se entreguen las tierras? ¿Por qué los israelitas se sienten el único pueblo escogido de Dios si ese Dios de la antigüedad era malvado y al parecer no era el Dios de todos? Me gustaría que vieran mis preguntas en vivo. Tuve que explicarle que no está en vivo. Bueno, querido auditor, ahí hay dos preguntas de nuestros auditores. Que fueron cuando el programa se repitió. Un comentario, más que, antes de responder la pregunta, un comentario. El hecho de que sea primo no significa que no va a haber un genocidio. Ha habido tantos genocidios en este planeta que los genocidios armenios, los genocidios en Ruanda, los genocidios de los judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ahora el genocidio palestino, el genocidio en el Sahara Occidental, hecho por Marruecos. Así que está lleno de genocidio. Aunque seamos todos hermanos, igual por eso que el mundo está como está. Y bueno, y este conflicto se va a acabar cuando venga el juez divino, no antes. La odiosidad es tan grande, este conflicto data de hace 3.000 años, que lamentablemente no se va a acabar. Han habido muchas escaramuzas en torno a este conflicto desde hace muchos años, 75 años, y cuando hay una escaramuza tan grande como esta, que ha sido vista por todo el mundo, que hemos visto protestas en todas partes del mundo, a pesar de que están prohibidas, especialmente en los países de Europa, y hemos visto protestas de los judíos ortodoxos contra el Estado de Israel, que son sionistas y que dicen que no los representan. Entonces, cuando vemos todo eso y el conflicto sigue buscando agudizarse porque los sionistas no van a echar atrás, quieren definitivamente barrer con Gaza y, por cierto, barrer con toda la gente que hay ahí. La están ahogando sin comida, sin electricidad, sin agua, y sin comunicaciones, y finalmente van a morir ahí. Aunque no les disparen, van a morir ahogados, van a morir de hambre, de sed, de todo. Así que es un genocidio horroroso. Vamos entonces con el tema, con la pregunta, que es profunda la pregunta de nuestro auditor. Para entender el conflicto palestino-israelí, como en todos los conflictos, debemos remontarnos a los orígenes. Por otro lado, la historia, las guerras, las disputas, el odio y la violencia solo se puede entender si se lee mirando el pasado. Y en el caso concreto de este conflicto, esta disputa fratricida se remonta ya hace 3.000 años, cuando Abraham, padre de los profetas, vivía en la Tierra Santa, Palestina. La Biblia nos recuerda que el anciano patriarca tuvo su primer hijo, Ismael, de la esclava Agar. Y posteriormente, ese Ismael dio origen a los palestinos. Y posteriormente tuvo su segundo, Isaac, de su esposa Sara. La historia de los patriarcas, para bien o para mal, es conocida por todos. Los descendientes de Ismael, los ismaelitas, se identifican con los pueblos de la península arábica. Árabe es Mahoma, de quien es originario el pueblo musulmán. El pueblo judío desciende de Isaac. En este pueblo nació Jesús de Nazaret, descendiente de David. En realidad, lo correcto no es que Jesús es descendiente de David, sino que el padre de Jesús, que era José, es descendiente de David. Pero José no era el padre biológico de Jesús. El poder religioso de los cristianos tiene su origen en Jesús. No nos quedaremos aquí para enumerar todo el linaje de ambos, ni para profundizar en los acontecimientos de la época. Lo que queremos recordar es que en cierto momento Isaac e Ismael se encontraron uno contra el otro, o más bien uno para abrumar al otro, hermano contra el hermano, y que esta lucha fratricida ha continuado a lo largo de los siglos, con todos los trastornos humanos en Tierra Santa que se han producido en estos milenios, hasta nuestros días. Y los motivos de esta pelea entre hijos del mismo padre resuenan de alguna manera en el conflicto que ahora hablan los informativos de todo el mundo. En los textos sagrados ya podemos ver una división entre Ismael e Isaac, es decir, entre los musulmanes y judíos. Ha habido una disputa teológica sobre la inmolación de uno de los dos hijos de Abraham como prueba de su lealtad a Dios. Según los judíos y también según los cristianos, Dios ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, según los musulmanes, Alá, Dios en árabe, ordenó al patriarca sacrificar a Ismael. En ambas interpretaciones se produce el milagro de la sustitución del niño por un cordero por parte del Dios misericordioso, por lo tanto la salvación del joven. Volviendo a la división hermano-hermano, la Biblia recuerda el alejamiento de Ismael de su padre a petición de Sara, desplazamiento debido al acoso que sufrió su hijo. San Pablo utilizó el término perseguir por parte del primogénito de Abraham. Una actitud, la de Ismael, probablemente impulsada por un sentimiento de inferioridad atribuible a que su padre favorecía a Isaac, que debería haber sido ese primer hijo que tanto deseaba, pero que su esposa Sara no pudo concebir durante mucho tiempo. Hubo una disputa entre los dos, un intento de sacar lo mejor del otro. Y esta afirmación, como decíamos, tuvo de alguna manera en los siglos venideros desde las cruzadas hasta la historia contemporánea en esta línea de tiempo. Sin embargo, los acontecimientos más significativos han ocurrido en los últimos 130 años. Es decir, desde el nacimiento del sionismo, esa doctrina política, según el cual el pueblo judío es el pueblo elegido de la tierra de Canaán, Palestina, la tierra prometida por Dios a este pueblo. Una doctrina nefasta pronto se transformó en puro colonialismo de decenas de miles de judíos que comenzaron a colonizar Palestina desde Europa a principios del siglo XX. Un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Esta es la narrativa dominante en boca de los judíos sionistas, especialmente los asquenazis, judíos de Europa Central y Oriental. Sin embargo, había un pueblo, los palestinos, y pronto fue expulsado por la fuerza en la primera mitad del siglo pasado. Colonos sionistas. Isaac, o más bien sus descendientes, expulsando a los ismaelitas actuales, tales como ocurrió en tiempos de Abraham. El Estado de Israel nació sobre estos supuestos mesiánicos desviados y sobre la sangre de 800.000 palestinos inocentes. Sangre que se sigue derramando desde hace 75 años. En la respuesta, los descendientes de Ismael resisten legítimamente porque no quieren ser sojuzgados ni expulsados. Oprimido y opresor, esta dualidad ha continuado durante 3.000 años, a veces intercambiándose en una espiral de violencia interminable. Está claro que no, ninguno de los dos ha entendido las enseñanzas del clave del Corán y de la Torá, y las de un hombre que habitó esa tierra hace 2.000 años, Jesús de Nazaret, el Cristo. El Hijo de Dios profesaba la unión, la paz entre los pueblos, la misericordia, tal como en realidad profesan los textos sagrados de musulmanes y judíos. Al que te golpee la mejilla, vuélvele también la otra. El que te quite el manto, no le niegues la túnica. Lucas 6:29. También en el Evangelio según Lucas hay un segundo pasaje clave. Musulmanes y judíos han ignorado durante milenios. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su devastación está cerca. Lucas 21, 20 al 38. Los ejércitos simbólicamente están ahí, por supuesto. Por lo tanto, las condiciones para el fin de Jerusalén, es decir, la Tierra Santa misma, están ahí. La destrucción total está a la vuelta de la esquina. Esta fatalidad es más evidente que nunca, pero nadie parece estar haciendo nada para evitarla. Por un lado, los sionistas continúan llevando a cabo una limpieza étnica en Tierra Santa. Por otro lado, las facciones islamistas palestinas piden la aniquilación de Israel. Este es el estado del arte. Si no se comprende este contexto que tiene sus raíces en la historia, no se podrá hacer una lectura exhaustiva de los acontecimientos actuales. Así que vayamos a la situación actual. Como sabemos, el 7 de octubre, el partido islamista Hamas lanzó una operación militar terrorista que provocó la muerte de 1.400 israelíes. Durante más de dos semanas, Israel ha respondido con un asedio total y criminal a la Franja de Gaza, que ha estado bajo embargo durante 16 años. Los combatientes arrasan campos de refugiados, edificios residenciales, hospitales e infraestructura. En la franja ya no hay electricidad, comida ni agua. Y las víctimas, casi 8.000, aumentan cada año. Al igual que los heridos y los desplazados, más de 1.5 millones. Lo ocurrido es principalmente la clara consecuencia de dos aspectos. El primero se refiere a la extremización de Israel tras las políticas de extrema derecha de Benjamín Netanyahu y su pozo negro de ministros y aliados ultraortodoxos, fascistas y xenófobos. No es coincidencia que desde que Netanyahu recuperó el poder, escapó de un juicio por corrupción y fraude gracias a la inmunidad otorgada a los ministros a los primeros ministros de Israel, haya aumentado desde que Netanyahu recuperó el poder, haya aumentado la violencia contra los palestinos. Desde principios de año, antes de la guerra, se han producido más de 200 asesinatos, de los cuales 38 niños, y los colonos han perpetrado auténticos pogromos de los pueblos palestinos, por no hablar de la construcción de nuevos asentamientos ilegales y aumento de las detenciones en Cisjordania. El segundo aspecto se refiere a las facciones islamistas de Hamas y de la yihad islámica, que precisamente debido a la mayor radicalización de la autoridad israelí, se han radicalizado a su vez, contando con el apoyo más amplio de la sociedad civil palestina, cada vez más exasperada. La mecha se podría haber encendido en cualquier momento, y así fue. Pero tengamos en cuenta que el juego puede ser más grande de lo que parece y tener más caras. Es posible que el Mossad, el servicio secreto israelí, haya dejado deliberadamente que Hamas abriera una brecha y cometiera masacres, para que en un momento posterior Israel pudiera justificar la aniquilación de la Franja de Gaza y su nueva ocupación del territorio. En segundo lugar, también es posible creer, esta es una segunda interpretación de los hechos, que los países árabes han apoyado Hamas durante años, cuyos líderes probablemente estén infiltrados por servicios secretos extranjeros, han presionado a la organización, financiada con miles de millones de dólares, para iniciar una ofensiva contra Israel. Después de todo, esto nunca había sucedido antes, con el objetivo de conducir a su aniquilación junto con la Franja de Gaza. De hecho, jamás podría representar un problema para las petromonarquías del Golfo, que en realidad solo persiguen sus propios intereses pretendiendo golpearse el pecho por Palestina, fortalecido por el consenso del que disfruta tanto en Gaza, Cisjordania, en el extranjero. El movimiento podría haber revertido políticamente el estatus que en Palestina, tal vez con un proceso democrático, podría haberse finiquitado. De hecho, el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, una especie de marioneta en manos de los israelíes, lleva 14 años en el poder, y desde hace 14 años aplaza periódicamente las elecciones por temor a un colapso electoral, dada la desconfianza total que los palestinos tienen por la Autoridad Nacional Palestina, que dirige, y por su partido Al-Fatah. La gloria de Al-Fatah decayó con Yasser Arafat, al igual que decayó la OLP, convertida en ANP tras los fallidos acuerdos de Oslo. La autoridad palestina es una realidad maniobrable, totalmente subordinada al poder estadounidense, dependiente de las arcas de Tel Aviv, y colaboradora con las autoridades militares israelíes. De hecho, hoy solo cuenta con el apoyo de la burguesía palestina de Ramallah y está totalmente desconectado del drama cotidiano del pueblo palestino. Y por último, Hamás. Por el contrario, goza de un amplio apoyo popular, especialmente en los campos de refugiados, los más atacados por el ejército israelí, gracias a la coherencia del proyecto de liberación a los ojos de muchos palestinos. Para un gran segmento de la población, Hamás representa el último recurso para una Palestina sin colonias ni ocupación. Por lo tanto, no hace falta decir que el partido islamista es el enemigo absoluto del establishment de la zona, tanto israelí como árabe, que se muestra complaciente con este último. De hecho, en este contexto reina el dinero, los acuerdos económicos y políticos entre las petromonarquías e Israel, bancos israelíes con bancos islámicos. Las petromonarquías, como hemos dicho, en realidad no pretenden liberar a Palestina. Lo demuestran también el proceso de normalización con Israel iniciado por los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, así como por Sudán y Marruecos, en los llamados acuerdos de Abraham, de los que hablamos en su momento. Acuerdos mediados por la antigua administración estadounidense de Donald Trump que prevén el fin de las hostilidades diplomáticas mutuas, el inicio de una cooperación amistosa y sobre todo intercambios comerciales, especialmente en el sector de la defensa. Solo en los últimos 2 años se han vendido armas israelí por más de 3 mil millones de dólares, por cierto. Arabia Saudita también se estuvo acercando a Israel en las últimas semanas. Altos diplomáticos de Tel Aviv y Riad se han reunido últimamente varias veces con el objetivo de incluir al reino en los acuerdos de Abraham. Bueno, esto es aproximadamente una cosa, un barniz de la situación bastante compleja que viven ellos. No quiero profundizar mucho, pero de verdad es repugnante cómo los establishment palestino y judío no tienen nada que ver con con los requerimientos del pueblo palestino y ni siquiera con el pueblo judío, porque el pueblo judío, la mayoría del pueblo judío está en contra de su gobierno. De hecho, antes de que viniera estos atentados, Netanyahu estaba a punto de ser destituido. Y con esto todo el pueblo se puso en torno a él. Entonces, la situación es muy compleja y la gente difícilmente la va a entender. No quisiera profundizar en demasía, pero hay cosas relevantes e importantes, por ejemplo, que debemos decir. Y que tiene que ver con la pregunta de nuestro auditorio. Lo que la inmensa mayoría de gente no sabe, que Israel fue el pueblo elegido de hace 3.000 años, cuando era un pueblo perseguido, pisoteado y sobre todo humilde. Pero este pueblo hizo una muy mala elección hace 2.000 años, al no reconocer al Mesías cuando vino, además de rechazarlo y crucificarlo, por lo que dejó de ser el pueblo elegido. Lo dice la Biblia: llamaré al pueblo mío, al que no era mi pueblo, que era el pueblo que estaba más allá del Jordán, se refería al pueblo latino. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros ya no sois pueblo mío, por el pueblo judío. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23, 37, otra cita bíblica que da cuenta de que este pueblo fue rechazado por Dios. ¿Y cómo no iba a ser así? Si cuántos profetas mató, los profetas del Antiguo Testamento los mató Jerusalén, en Jerusalén. Entonces, no le gustaba, le molestaba la palabra de Dios a los judíos que vivían en Jerusalén. No solo eso, sino que fue maldecido por Jesucristo al momento de ser condenado por el jefe Sanedrín, Caifás, cuando le dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 29. La destrucción de Jerusalén y de Israel está asegurada. Eso no les queda ninguna duda. Este pueblo que fraudulentamente se autodenominó Israel hace 75 años se ha convertido en el pueblo más arrogante, soberbio y prepotente que existe en el planeta. Esta es la razón de tanta violencia en el territorio. Eso es la pregunta que muchas veces nos han hecho aquí en este micrófono. Ellos actúan supuestamente de acuerdo a la voluntad de un Dios falso que, de acuerdo a la Torá, cinco primeros libros del Antiguo Testamento, llamados también Pentateuco, que ha sido desvirtuado en el Talmud, que es un libro nefasto, sesgado e intervenido por los levitas y escribas más extremos, y lo han construido para apoderarse del mundo. El sionismo quiere apoderarse del mundo, amparado en esto que está aquí, en este engaño. Este les permite aberraciones como matar y violar niños, y sin ningún problema les permite matar a unos judíos sin ningún tipo de limitación. El Talmud es la fuente del gran engaño que está próximo, que es la aparición del anticristo en persona. Entonces, para que nuestros auditores sepan, el genocidio que se produce en Gaza, de todo el pueblo palestino que vive allí, en la prisión de cielo abierto más grande del mundo, con la excusa de eliminar a los terroristas de Hamás, que ustedes deben saber que fue creado por un general israelí que se llama Yitzhak Segev, quien recibió el apoyo activo de Israel para luchar contra la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, es decir, al amparo de Israel, y al parecer este ataque de Hamás el 7 de octubre les puede haber servido de excusa para limpiar, hacer una limpieza étnica de Gaza, para decir, justificar un genocidio y de paso quedarse con el dominio de los pozos de gas que hay frente a sus puestos. Y quien se opone a este genocidio, los medios occidentales pro-israelí lo tildan de antisemita, olvidando que muchos judíos ortodoxos se han manifestado contra el gobierno de Israel, reclamando que los sionistas no representan al pueblo judío. Condenamos toda forma de violencia, incluida la de Hamás, pero creemos que la violencia de este grupo es la respuesta de una violencia permanente sobre un pueblo aplastado por 75 años, sin derechos, sin gobierno, sin fuerzas armadas y convertido en ciudadanos de tercera clase, casi infrahumanos. Los israelíes no obedecieron lo que contempla la revolución de las Naciones Unidas que creó el Estado de Israel, engañando al mundo diciendo que actúan por voluntad de Dios. Pregonan ser el pueblo elegido de Dios y en base a eso no obedecen las resoluciones de la ONU. Pero sí, ahora que se consideran víctimas, están exigiendo a la ONU que los avale y los, de alguna manera, los proteja. Entonces, eso son algunas cosas que teníamos que comentar. Para ir matizando, si les parece, vamos a ir con un audio que tenemos. Para compartir con ustedes. Vamos con el audio. De acuerdo a los eventos que van a pasar, si queremos seguir adelante en el camino que hemos elegido libremente, sin que nadie nos puso un revólver en la cabeza, nuestro compromiso delante a él, no a mí, a él, tiene que ser más comprometente, porque los eventos nos pondrán con las espaldas al muro y nos obligarán a tomar decisiones drásticas. A favor o en contra de nosotros mismos. Por tal motivo, yo que soy vuestro servidor, el cielo me dio el permiso de adelantar lo que va a pasar. Entonces, en este momento, en el cual en un tiempo donde, comparado a lo que va a pasar, estamos en el paraíso terrestre. Un momento tan terrible. Bueno, ahí me gusta hablar. Claudio. Continuamos. Bueno, la perspectiva de que Israel va a llevar a su ejército a la franja de Gaza, en donde tiene planeado exterminar a los palestinos, es casi unánime. La mayor parte de las movilizaciones que se han convocado en el mundo pretende impedirlo. Donde hay un palestino, hay un resistente al sionismo que está dispuesto a llegar hasta el final. Lo que las guerras demuestran es que no hay enemigo más peligroso que al que ya lo ha perdido todo. Y solo le queda sacrificar su propia vida. Los matarifes sionistas lo saben y por eso medita muy bien cada uno de sus pasos. ¿Qué pueden temer los palestinos? ¿No ves? Ya no puede estar peor, está en una situación extrema. Se van a morir mañana o pasado mañana. Esa es la situación de ellos. Entonces, ¿qué pueden temer? Las grandes cadenas de comunicación se están empleando a fondo para salvar a los sionistas de su destino y lavar su podrida imagen pública. La matanza del hospital Al-Ali pone de relieve que no han avanzado mucho, prácticamente nada, si tenemos en cuenta el esfuerzo que han realizado. Las varias guerras en 1948, 1967 y 1973, los sionistas creían haber domesticado a sus vecinos de Jordania y Egipto, pero ha aparecido un nuevo protagonista, Irán, y ha renovado el impulso del eje de la resistencia en Irak, Siria y Líbano, países todos ellos que tienen una amplia experiencia en la guerra desde hace 20 años. En unos países como los occidentales, anestesiados desde hace décadas, no acaban de entender que hay otros, como los de Oriente Medio, que no han conocido otra cosa que la guerra. Es un medio natural. Oyen las explosiones desde el día mismo de su nacimiento. Trasladar dos portaaviones a la costa del Mediterráneo Oriental no intimida a nadie en Oriente Medio, como tampoco intimida el que Israel posea armamento nuclear, algo que está absolutamente ausente en las cadenas de propaganda imperialista y sus pacotillas. No se puede amedrentar un pueblo que ya lo ha perdido todo, incluso el miedo. Es importante tenerlo claro para entender qué es lo que está pasando y qué consiste la lucha que se lleva a cabo ahí. Porque no es difícil ver cómo se revierte un acercamiento logrado con tanto esfuerzo. La normalización con Arabia Saudita, una gran ventaja para los israelíes si se hubiera logrado, está en pausa y probablemente muerta en el futuro previsible. En cambio, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, habló con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, en la que sería su primera llamada telefónica desde que se restablecieron relaciones en marzo. Esto deja a Israel en una muy mala posición y hace que su respuesta en Gaza no solo sea brutal, sin plan ni final, sino también estúpida. Bombardear Gaza, aislarla y arrematar contra ella ha provocado no solo la ira de la calle árabe, que con demasiada facilidad se desprecia como un lugar de ira inútil para quemar banderas, sino también de las organizaciones mundiales de derechos humanos en Nueva York y Londres, que ahora acusan a Israel de crímenes de guerra. La Casa Blanca quiere que Israel le conceda más tiempo para negociaciones sobre los rehenes que fueron secuestrados por la organización terrorista islámica Hamas en Gaza y para la entrada de ayuda humanitaria al enclave costero antes que las fuerzas de defensa de Israel lancen una amplia operación terrestre, dijeron dos funcionarios de Estados Unidos al diario New York Times. Según el reporte, la administración Biden también pretende aumentar la preparación de cara a cualquier eventual ataque de grupos terroristas patrocinados por Irán contra blancos norteamericanos en el Oriente Medio, que se estima que podrían aumentar mientras continúa la guerra en Gaza. Dos funcionarios de la administración Biden le indicaron al periódico neoyorquino que el mensaje fue transmitido a Israel a través del secretario de Defensa Lloyd Austin, quien dialoga casi a diario con su homólogo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Esos son algunos entretelones importantes para entender lo que está pasando en Oriente. ¿Por qué le damos tanta importancia a esta guerra? Porque esta es la guerra. De hecho, las señales de los tiempos habla de guerras y rumores de guerra. Pero eso no es el fin. Pero sí el fin vendrá cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, y eso lo dice la Biblia. ¿Usted cree que Jerusalén está rodeada de ejércitos? Es la pregunta que les hago, mis queridos auditores. Entonces, estamos realmente en una situación muy, muy indicativa de que estamos en el final de los tiempos. Esto podrá ser detenido en algún momento con algún acuerdo de estos que hacen con la ayuda de alguna potencia, pero también la Biblia dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, cuando haya un acuerdo de paz, inmediatamente después de eso vendrá un ataque brutal, seguramente, y a lo mejor una bomba atómica. Entonces, estamos en la parte final, esa es la verdad. Tanto el Reino Unido como Estados Unidos están enviando ayuda militar a Israel para que cometa un acto de genocidio calculado y deliberado, que ya está en marcha. Un manifestante sostiene una bandera palestina durante la concentración en solidaridad con el pueblo palestino en Gaza, en París, el 12 de octubre del 2023. En toda Europa existe una enorme brecha entre la unanimidad sionista de los políticos y la comprensión mucho mayor de la situación palestina entre el público en general. Resulta revelador que la respuesta de la clase política sionista haya sido una oleada de represión fascista abierta. Hossein Amir Abdollahian acusó a Washington de complicidad, ese es el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, de complicidad en el genocidio israelí contra los palestinos. Acusó a Washington de complicidad en este genocidio. Sin lugar a dudas que tiene el cómplice. Israel está librando una guerra en 6 frentes y no podrá conseguir una victoria sin ayuda de sus aliados, con Estados Unidos a la cabeza. Estima el periodista Thomas Friedman, especializado en el conflicto palestino-israelí, en un artículo del New York Times, publicado este miércoles. La autora alude a la guerra de los 6 días de 1967, cuando el Estado hebreo logró derrotar en un breve periodo de tiempo a una coalición árabe, principalmente a los ejércitos de Siria, Egipto y Jordania. Hoy, si lo miran de cerca, verán que Israel está librando una guerra en 6 frentes. Esta guerra se libra a través de actores no estatales, Estados, naciones, redes sociales, movimientos ideológicos, comunidades en Jordania, acciones políticas israelíes. Pero una cosa está clara para mí: Israel no puede ganar esta guerra en 6 frentes solo. Únicamente podrá hacerlo si Israel y Estados Unidos forjan una alianza global. Friedman aclara cuáles son los 6 frentes mencionados: el movimiento radical palestino Hamas de la Franja de Gaza y sus alrededores, los movimientos considerados como fuerzas proxy de Irán, a saber, Hezbollah en Líbano, milicias islamistas en Siria, en Irak, así como los hutíes de Yemen. Después, las discusiones en las redes acerca de quién es el bueno y quién es el malo. La lucha filosófica entre el movimiento progresista e Israel, así como las manifestaciones en apoyo a Palestina en el mundo. La lucha dentro de Israel y en los territorios ocupados por él contra la extensión de asentamientos colonos judíos en Cisjordania. Y por último, la división política del propio Israel, donde muchos están descontentos con la gestión del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ahora aquí hay un artículo donde hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿ha habido un fallo de los servicios de inteligencia de Israel? Pregunta. La hipótesis de la guerra entre Hamas e Israel, o sea, desencadenada el 7 de octubre, sin conocimiento de los servicios de inteligencia israelí, supondría la mayor humillación de Israel desde la guerra de Yom Kippur en 1973. Y ciertamente existe un cierto paralelismo. La guerra de 73 se lanzó aprovechando que los israelíes judíos se hallaban inactivos por la celebración de la fiesta más importante del calendario judío, Día de la Expresión o Yom Kippur, y la de 2023 se ha lanzado en un sábado, día en que la gran parte del país se paraliza. También la guerra lanzada por Hezbollah en 2006 sorprendió a la inteligencia israelí, pues Hezbollah diseñó una red de comunicaciones propia que no pudo ser intervenida por los medios electrónicos israelíes. Sin embargo, parece más verosímil pensar que la guerra se haya iniciado con conocimiento del servicio de inteligencia del Estado israelí, que no por casualidad son reputados como los mejores del mundo. Esta respuesta parece ser la más convincente, después de que Egipto revelara el 9 de octubre que habían advertido a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, 10 días antes del comienzo de la guerra, de que algo gordo se preparaba en Gaza. O sea, no puede decir que no sabía, no tiene ni idea. Sin lugar a duda que estaba involucrado en esto, pero sabía que se estaba preparando esto. Si la guerra estuviera desencadenada sin conocimiento de los servicios israelíes, hay 5 actores externos que podrían estar detrás: Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudita y Hezbollah, Irán. Los 3 primeros parecen que no participaron en los preparativos. Sería dudoso si participó en los mismos Arabia Saudita, pero parece que no hay duda que Hezbollah e Irán tomaron parte activa en los preparativos. En mi opinión, se podría excluir de forma definitiva la intervención de Turquía, porque en el pasado Turquía ha apoyado Hamas y la dirigencia de ambas entidades. Turquía y Hamas tienen una ideología islamista similar. La reciente guerra relámpago de Nagorno-Karabaj muestra que Israel y Turquía han colaborado especialmente para apoyar a Azerbaiyán frente a Armenia. Qué terrible la cantidad de conflictos que hay en este mundo. Realmente es el mejor negocio que existe en este mundo, en la guerra, la venta de armas, la matanza de inocentes. Es realmente repugnante, y por eso que estamos en el final de los tiempos y no puede ser de otra forma. Conflictos por todas partes. Es realmente horrible, la vida humana no vale nada. Es repugnante como por ejemplo los países, los pueblos han salido a protestar, a apoyar al pueblo palestino, no a Hamás, al pueblo palestino, que está sufriendo sin lugar a dudas. Hemos visto la muerte, todos hemos visto la muerte de niños, bebés pequeños, esto es inaceptable. Y la muerte de inocentes es absolutamente inaceptable y nunca se justifica. Pero lo que más repugna es que algunos gobiernos condenan este hecho, sin embargo no hacen nada. Es una pantalla, una hipócrita condena, estúpida. Porque si yo condeno con fuerza, lo primero que hago es romper relaciones con un Estado como este, con el Estado de Israel. Si no hago eso, y no lo hace nadie, ni siquiera Rusia, ni China, porque privilegian los negocios. Entonces la vida humana no vale nada en este mundo. Todos somos culpables de lo que pasa. Es el colmo, realmente me enferma esta situación, porque la gente está sobrepasada por el dinero. El dinero es el sentido de nuestra vida. Lamentablemente el dinero manda, y el dinero primero está por sobre la vida en este planeta. Entonces, en la certeza de que Esto tiene que terminar. No puede seguir esto. No puede seguir que la vida humana sea postergada porque conviene seguir haciendo negocios con el eje israelí y occidente. Entonces, las protestas del pueblo son auténticas, pero las protestas de los gobiernos son hipócritas. Así es la cosa. Discúlpenme el frío, me voy a poner un poco acá. Así que también. ¿Qué objetivos se persiguen con esta guerra, mis queridos auditores? ¿Qué creen ustedes que se persiguen? Si la guerra hubiese sido desencadenada sin el conocimiento de la inteligencia de Israel, lo que apuntaría mayormente a Hezbollah y Hamas, los objetivos de la guerra se podrían ser varios. En primer lugar, Irán buscaría desestabilizar a Netanyahu, que es el dirigente israelí más obsesionado con el país persa. Eventualmente, en segundo lugar, Irán buscaría hacer pagar a Israel el apoyo a Azerbaiyán y a Turquía, que ha provocado la derrota de Armenia, con la que Irán y Rusia, aliadas a su vez de Irán, tratan de mantener relaciones estratégicas, aunque el actual ministro armenio, Pashinyan, se ha distanciado de cierto modo. Además, en tercer lugar, Arabia Saudita aprovecharía esta situación para poner fin a la dinámica de acercamiento entre Israel y los países árabes, los acuerdos de Abraham, a la vista de la obstinación de Netanyahu en negar los derechos de los palestinos. Si la guerra hubiese estallado con el consentimiento de la inteligencia israelí, las eventualidades serían varias. Todo el aparato de inteligencia israelí y el gobierno de Israel conociera lo que se preparaba, el objetivo último sería provocar una escalada para implicar a otros países árabes e incluso justificar un ataque nuclear de Israel. También pudiera ocurrir que, aunque Netanyahu estuviera avistado por Egipto, la inteligencia israelí o parte de ella le disuadiera de la importancia de la amenaza para buscar, sobre todo a través de la estrategia de secuestro de israelíes, la humillación de Netanyahu destruyendo su imagen de garante de la seguridad de Israel. El sector laico de Israel, harto de ser la carne de cañón, recordemos que los ultraortodoxos que apoyan a Netanyahu no se reclutan para el servicio militar obligatorio. Funcionaría así para deshacerse de un gobernante corrupto y despótico que deja al sector laico de la sociedad israelí la tarea de jugarse la vida en la guerra, mientras los ultraortodoxos se siguen librando del servicio militar y continúan siendo subvencionados con el dinero que pagan los laicos. Y todo esto, mientras el ya evidente despotismo de Netanyahu está demoliendo las bases del Estado de Israel concebido como Estado de Derecho, sometiendo al Poder Judicial al control del gobierno. Bueno, por eso lo querían bajar a Netanyahu, porque quería que el Poder Judicial estuviera en manos del gobierno. Eso lo convierte en una dictadura. Supone que el gobierno, el Poder Judicial debiera ser independiente. En ninguna parte es independiente. Creo que en ninguna parte. Eso ya no existe. Esto es muy, muy bonito, pero está en las constituciones de los países, pero en la práctica eso no. Hoy día la corrupción es tal que el Poder Judicial está siempre bajo el yugo económico. Vamos a cambiar un poco de tema. La finalidad de difundir el mensaje extraterrestre y su experiencia mística en esta tierra querida por la Santa Madre la había mencionado en el mensaje de Fátima. Durante mis viajes recibí documentos de los servicios secretos rusos, pero a cambio tenía que decirles lo que sabía de los extraterrestres y el mensaje que esta inteligencia me habían encomendado. Confiaron en mí porque sabían que mi misión no tenía en cuenta el dinero, comentó Giorgio Don Giovanni, y luego reiteró: los gobiernos de todo el mundo de hoy se dan cuenta de que estos seres de los que hablamos en nuestro sitio, como Seren Chenas, Temarus y Adoniesti, y otros, no son seres de los que reírse o bromear. Vienen en son de paz y no son los grises que los americanos llevaron a rostro. Cuando el gobierno americano entendió que los grises eran solo robots biológicos, criaturas ciertamente más evolucionadas que nosotros, entendió la existencia de civilizaciones mucho más avanzadas y divinas que nosotros. Y han entendido que estos seres de los que hablamos, Adamski, Siragusa, Meyer y yo mismo, son civilizaciones súper evolucionadas. Para que sepan que no es broma y que el mensaje que traigo es congruente, dijo, aclarando los motivos de la llamada revelación. A propósito de la revelación ómnica, para el contactado siciliano, está ligado al plan que los poderosos del mundo ahora quieren implementar. Su consiste en una campaña global para desacreditar a los extraterrestres y mostrarlos en el mundo como seres negativos. Quien gobierna quiere traer a los extraterrestres para que tomen una decisión, dijo Giorgio Don Giovanni. Quien llegó a decir que los poderosos quieren entender ¿cuál será la reacción extraterrestre ante una campaña mundial contra los ovnis? Será en ese momento que los extraterrestres tomarán esta decisión. Le dirán al mundo que los hombres son los malos y lo harán mostrando todo el planeta, a todo el planeta en los videos de toda la inmundicia hecha por el hombre. Continuó el gobierno global. Ellos con dispositivos altamente tecnológicos son capaces de medir el magnetismo de las acciones, palabras, intenciones y pensamientos que emite el hombre. Siempre han recogido pruebas y son capaces de reproducir y mostrar al mundo los más terribles videos de las atrocidades humanas. Los poderosos quieren desafiar a estos seres para que entiendan lo que quieren hacer los extraterrestres. Aceptarán la provocación y nos mostrarán todo esto en vivo a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasará? ¿Quiénes serán los malos? Reiteró al afirmar que obligarán al hombre a tomar nota de cuanto toda la sociedad y las acciones cometidas a lo largo del tiempo se basan en el engaño y la mentira. Entonces, ¿qué pasará? ¿Quiénes serán los malos? Reiteró al afirmar los poderosos temen perder el poder, comentó Don Giovanni, quien luego pasó a explicar como la mayoría de la población es impasible ante los asuntos extraterrestres. Esto sucede porque la gente del occidente rico se le ha inculcado como la única razón de vivir el asunto que se expresa en el dinero, el poder, el éxito y el entretenimiento. Los demás pueblos, que en cambio no entran dentro del billón de oro, están sujetos al hambre o al sufrimiento, pero muchos más atraídos por el tema OVNI, mucho más conscientes de la presencia salvadora de este ser. El manda condiciona a la sociedad a la indiferencia ante este tema y los medios obedecen a la lógica del dinero y del poder callar una verdad capaz de liberar a la humanidad. Si me preguntas quién es el anticristo y te respondo, el dinero. Lo que encontré fue un holograma construido con dinero, me dijeron los extraterrestres. Fui a Roma a encontrarme con esta persona en una villa cercana a la de la familia Lucifero. Entré a esta villa donde habían autos de lujo, sé su nombre y su apariencia. Creo que ese personaje existe, que la metáfora del holograma que me hicieron los extraterrestres tiene el propósito de hacerme entender que ni él, el anticristo, es independiente del dinero. Para los extraterrestres, el dinero es la causa de todos nuestros males. De hecho, Cristo nunca levantó otros dioses, sino solo su Padre y el dinero. Estos son los dos dioses, el del espíritu y el de la materia. Cristo nos dijo que no podemos servir a dos señores, Dios y el dinero. No usó la palabra Satanás. Tenemos seres vivos en nuestros bolsillos que son el dinero, que nos estimulan a vivir de forma cínica, egocéntrica, estresante y temerosa. Cuando los tienes, hay que gobernarlos. Cuando no los tienes, vives deprimido porque los buscas y los necesitas. Soy esencialmente el amo de tu vida. Para mí, el dinero es el esclavo de mi vida, dijo Don Giovanni. El antídoto para poder vencer la materia es la fe y el conocimiento. Como dijo en varias ocasiones el estigmatizado siciliano durante la entrevista a la que también habló de cómo ven los hombres a los extraterrestres. Para estos seres, nuestro tiempo perdido en la materia y el dinero por el cual hacemos guerras y nos masacramos entre hermanos es perder el tiempo en la exterioridad en vez de contemplar nuestra eternidad, conocimiento y nuestro espíritu, reiteró, explicando que los extraterrestres quieren que rompamos la cortina de silencio sobre su existencia para intentar traer una nueva conciencia a este mundo devastado, una conciencia que es la de nuestros hermanos extraterrestres. Lo más importante que quiero traer entre ustedes es el amor, la justicia y la verdad que encarnan. Por eso amo a los que yo llamo justos y sus ideas. Ellos siguen la verdad y por eso debemos apoyarlos, porque viene del cielo y ciertamente no es de este mundo, dijo Don Giovanni. Quien recordó a los presentes el verdadero propósito de la vida, que es conocer y explorar el universo. Para lograr esta conciencia es necesario renunciar al libre albedrío, explicó el estigmatizado. Para servir a estos seres que sondean nuestra mente y que registran cada una de nuestras emociones y acciones, es necesario no comprometer la gran obra a la que nos permiten servir. Si esto sucede, de ser superadores en el mundo, nos convertimos en espíritus que se extinguen. Renunciar a nuestro libre albedrío no significa ser esclavos, sino obedecer las leyes del Creador, explicó Don Giovanni. La renuncia al libre albedrío humano representa una condición sine qua non para el contacto con estos seres, que marcará la historia humana, pero que es un acontecimiento secundario respecto al regreso de Cristo, en el que habrá tanto el elemento profético como el mesiánico, que será realidad, y la presencia de seres cósmicos que lo acompañarán. Tenemos que preguntarnos si estamos preparados para el contacto cósmico, pero sobre todo si como raza humana lo merecemos. Viendo lo que está pasando, no creo que lo merezcamos. Científicos, filósofos, médicos y extraterrestres han establecido unánimemente que la raza humana desea extinguirse como raza. Y eso lo reitera a cada momento el seguir matando a los que tendrán que continuar con la vida en la Tierra. En base a esto, hay un verdadero instinto de extinción de la vida que ya no quiere ser preservada. El fluido a través de los siglos, es decir, los elementos de la naturaleza, tierra, aire, agua y fuego, y su cuerpo etérico instiga a la mente humana a extinguirse para preservar el planeta y proteger la vida. La Tierra, que es un ser vivo, ha definido que su nuevo código genético, que somos una amenaza para su supervivencia y de las criaturas que la componen. Aunque somos los primates de este planeta, también somos sus destructores y lo estamos matando. La Tierra, por tanto, siendo un ser vivo, por un lado ha programado la acentuación de las reacciones de los cuatro elementos a través de terremotos, maremotos y catástrofes naturales que siempre han ocurrido, pero que ahora se acentúan para tratar de bloquear nuestra actividad nociva. Por otro lado, la Tierra está transmitiendo a través de códigos genéticos mensajes a su cuerpo etérico que nos comunica el instinto de extinción para protegerse. Estando dotados del libre albedrío, podemos cambiar esta decisión de extinguirnos que viene de la Tierra, pero solo podemos hacerlo con nuestras acciones. Y por eso he aquí la importancia de los jóvenes que son el futuro y darle la revolución que queremos hacer para modificar el código genético del planeta, para que no se extinga el hombre, pero depende de nosotros. Reafirmó el papel de los elementos de la naturaleza, al saber, los siglos, los cuatro jinetes del apocalipsis, que descenderán la tierra con manifestaciones cada vez más contundentes y destructivas. Un cataclismo que estamos presenciando y que veremos cada vez más son fenómenos que se repiten y muchas veces son cíclicos en la historia del planeta, pero se fortalecen por la razón que les he explicado. Y así aumentan en intensidad y ritmo. Bueno, ahí tenemos. ¿Qué les parece si vamos con otro audio, queridos auditores, que tenemos para ustedes? Cruce lo que él dice, porque sentir lo que siente el maestro es algo muy grande que ni siquiera yo pienso poder alcanzar. Puede entender lo que él siente de acuerdo a sus palabras. Y él ha dicho: yo hago la voluntad de mi padre. Yo hago las cosas de aquel que me ha enviado en la tierra. Entonces creo que el Cristo es obediente a la voluntad de su padre. Es solamente a través del Cristo nosotros podemos entender el Padre. Y pienso que tiene mucha gana, con todo el amor y la justicia, y está más que ansioso en la espera, obediente y con la gran humildad, la misericordia infinita y la justicia infinita, espera la orden del Padre para intervenir finalmente en este planeta desgraciado y lleno de sufrimiento. Eso es lo que siento. Y en el momento que el Padre le dará la orden, él intervendrá inmediatamente y será acompañado por seres luminosísimos y que harán justicia, porque si viene solo como hace 2000 años, Jesús lo van a matar, más que matar, peor, lo van a internar en un manicomio criminal o lo van a poner preso como terrorista extremista, y a pesar de las curaciones o resurrecciones que él puede hacer, o curaciones, él sería un revolucionario que se pondría contra el poder, entonces lo van a arrestar como terrorista. Entonces, pero no viene solo, viene con estos seres que en 8 minutos pueden aniquilar la humanidad entera. Y alguien que se permite de levantar un arma atómica en contra de Cristo no tendrá ni siquiera el tiempo de pensarlo, porque ya será aniquilado en el momento que está el pensamiento. Porque esta vez Cristo regresa con la espada de la justicia para liberar a los inocentes, a aquellos perseguidos, y para el mundo nuevo, los justos. Nos quedan pocos minutos, no tampoco, más o menos 10 minutitos. Yo siento que la gente tiene mucho miedo humano de perder su físico. Es lógico, cuando la gente está más apegada y no entiende o no le han hablado de la eternidad del espíritu, de la reencarnación, pero no tiene miedo de perder su alma. Y esta, porque no sabe. Esto que quiero que la gente no conoce. La gente tiene miedo de lo que no conoce. No es que la gente tiene miedo de la muerte, porque todos sabemos que tenemos que morir. No hay una persona del mundo, ni siquiera de los dos, que es el más eterno de todos, que piensa que no se va a morir. Él dice: yo me voy a vivir hasta 160 años. Pero él mismo piensa que se va a morir. Entonces, no del mundo, pensamos que imagínense, el problema es que la gente tiene miedo del desconocido. ¿Y por qué hay el desconocido? Porque las instituciones espirituales hicieron el error de no explicar que existe el alma, que existe la eternidad del alma, que el cuerpo es un instrumento, que hay la reencarnación, la ley del karma. Y el Cristo dijo, está todo el Evangelio, es que la gente no lee tampoco el Evangelio. El Cristo dijo, todo puede pasar a ustedes. Lo van a perseguir, hasta quizás matar, pero nadie le puede tomar el alma. Es ahí la salvación, dice el Cristo, la salvación es del alma. El alma es el espíritu que está dentro del alma. Le digo algo, un día quizás hacemos un programa. El espíritu, los ojos del espíritu, ven en la materia o en el más allá, ven a 360 grados. Nosotros vemos a 180 grados. Allá con la mirada, tú ves todo lo que te rodea de la vida. Tú ves la... Entonces, ¿cómo no le puede gustar a la gente la vida eterna? Porque no lo sabe. Hay que explicar. Bueno, ahí teníamos un interesante audio. Ahora, un comentario respecto de este tema de la guerra, un comentario desde el punto de vista místico espiritual de la guerra, que tiene relación con las preguntas de nuestros auditores que partimos mencionando al principio. La verdad no proviene de nuestros gobiernos, sino de la historia. Israel ocupa el territorio palestino, dice Giorgio Bongiovanni, denunciando enérgicamente a los dirigentes de la que solo sobre el papel es la única democracia de Oriente Medio, en el papel, digamos, y cuestionando abiertamente a los dirigentes de la autoridad palestina, de los grupos terroristas Hezbollah y Hamas, culpables de haber traicionado a la causa del pueblo palestino y de haber sido corrompidos por dinero. O sea, estos grupos que son se ponen como defensores de la causa palestina, en realidad traicionan la causa palestina porque se corrompen por dinero y son utilizadas por las cúpulas. Ante un nuevo 11 de septiembre, dice él, o sea, otro ataque de falsa bandera fue esto, ¿qué nos espera? ¿Cuáles son las razones de un conflicto que inevitablemente conducirá a una tensión mundial tan alta como para desembocar en la Tercera Guerra Mundial? Giorgio Bongiovanni responde a todas estas preguntas hablando de las causas reales del conflicto, causas no negociables para los amos universales situados muy por encima de los títeres que gobiernan los estados. Es solo una cuestión de dinero, afirma el estigmatizado periodista siciliano. La economía y lo que sucede en la bolsa son la clave para comprender lo que está estos acontecimientos. El verdadero anticristo es el dinero. El anticristo es la encarnación del dinero, insiste, explicando el origen de todas las guerras que el hombre está viviendo, pero sobre todo analizando la historia a la luz de Cristo, sus enseñanzas y las fuerzas que guían a la humanidad. Precisamente de Cristo, de su justicia y de su regreso, habló Giorgio Bongiovanni en la segunda parte de esta entrevista, describiendo un Jesús inédito, lejos de la personalidad edulcorada que nos enseña el catecismo católico y los personajes corruptos que lo habitan. ¿Qué nos espera? ¿Cuánto tiempo más durará la terrible violencia que atenaza al mundo y condena a los espíritus de los indiferentes? Giorgio, tras un nuevo 11 de septiembre que cambiará para siempre el destino futuro de la humanidad, explica que es realmente la justicia de Cristo, espada de Dios, como la defina. Habla de un amor, el más grande de todos los amores, que vino para salvar al hombre y a darle la posibilidad de redención mediante la realización del perdón y el consiguiente arrepentimiento. El cielo ralentiza los tiempos para dar todavía la posibilidad de salvarse a aquellos que son llamados, dice Giorgio Bongiovanni. Profundamente conmovido al compartir con la humanidad el drama humano de la devastación y de la violencia, siendo en su interior cuánto amor puede brotar del seno de la Santa Madre, perfecto instrumento del Espíritu Santo, y cuánta inmensidad está presente en el Espíritu de Cristo que ha tocado las tierras, hoy escenario de las más feroces atrocidades. Arrepentimiento, cambio, acción, dar la cara y tomar partido a favor de los pueblos oprimidos, buscando a quienes llevan dentro el amor a Cristo, despertando en el hombre el instinto de vida, sorprendernos aún de nuestra humanidad y contemplando el Espíritu que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Esta es la exhortación que nos hace Giorgio, un hombre con estigmas que lleva los signos de la pasión de Cristo y que nos invita a luchar para hacer nuevas todas las cosas, en primer lugar a nosotros mismos. La sangre de Cristo sigue siendo derramada en los lugares por donde caminó el Maestro. La sangre de los estigmas continúa siendo derramada en la tierra del corazón de aquellos que esperan el amor y la justicia de Dios y desean seguir siendo humanos. Muy interesante lo que nos dice. Bueno, parece que llegaron preguntas de los lectores, así que vamos a ir con las preguntas, si les parece. Roberto Santelice de Antofagasta, interesante el programa que me recomendaron, muy bueno, pero no creo todo lo que tú me estás diciendo. Sin embargo, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo será la venida de Jesús si están todas las señales profetizadas? Hoy que ha estado... Mi querido amigo, no tienes por qué creernos. Nunca hemos pedido que nos crean. Nosotros, de hecho, le hemos invitado a nuestros auditores a que nos crean y que investiguen ustedes mismos y por sí mismos se vayan dando cuenta dónde está la verdad. La verdad, si ustedes investigan y empiezan a llenarse de conocimiento, su corazón los va a ir guiando. Entonces la verdad no está ni en este programa ni en ninguna parte, está en su propio corazón, queridos auditores. Así que ¿cuándo será la venida de Cristo si están todas las señales? Muy buena pregunta. Él mismo dijo, nadie sabe el día y la hora, pero nosotros hicimos una observación de antes y dijimos, las señales hablan de guerras y rumores de guerra, pero la señal final estará cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos y habrá guerras en todas partes, se levantará nación contra nación. Eso falta todavía. Se están levantando muchas naciones, pero va a haber guerras acá también, incluso en Sudamérica, y eso todavía falta. Pero el hecho de que Jerusalén esté rodeada de ejércitos, ¿y por qué no dice cuando esté rodeada de naciones? Porque no solo son naciones, sino que también son ejércitos. Por ejemplo, Hamas y Hezbollah son ejércitos. Entonces, al decir ejército, amplía el espectro, involucra a los ejércitos y a las naciones. Entonces tenemos a Jerusalén rodeada por Hezbollah, por Hamas, por Egipto, por Siria, por Jordania, por el Líbano, por Turquía, por Irán, por Irak, y todos los países árabes que están ahí, incluso los que están más lejos, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Bahrein y todo eso, a la larga, como son islamistas, con todo esto que ha pasado con Palestina, se han puesto en contra de Israel. Por ejemplo, Bahrein, Emiratos Árabes y Arabia Saudita eran casi socios de Israel, y ahora con esto que está pasando se han puesto en contra. Ahí tenemos una señal importante, porque eran socios económicos y ahora se han puesto en contra. Entonces, ahí tenemos una señal. Queda poco tiempo, mi querido auditor. No sé cuánto tiempo exactamente, pero queda poco tiempo, muy poco tiempo. No son 20 años, sino pocos años. Eso es lo que te puedo decir. Pero las cosas el mundo va a cambiar pronto y no vamos a poder vivir la vida que vivimos ahora. Eso sí que te lo puedo asegurar. Vamos con otra pregunta. Hablando acerca de la guerra entre los palestinos y los israelitas, ¿tú crees que va a comenzar la tercera guerra mundial a partir de este instante? Alejandro Cifuentes, desde Coquimbo. Interesante programa, muy interesante tu radio y lo que estás comentando en la radio. Tienes base, pero ¿la tercera guerra mundial va a comenzar o habrá alguna fuerza que la va a impedir? Hoy ya. Lamentablemente, mi querido auditor, la Tercera Guerra Mundial empezó con esto del conflicto en Ucrania y ahora con esto se va a extender mucho más. Y va a empezar y va a escalar. Y cada vez va a ser más y va a involucrar a más países. Entonces, en el afán de las élites de mantener las economías a cualquier precio, han invitado a los gobiernos a fabricar guerras. Pero en este juego peligroso de la guerra, se van a quemar también ellos. Entonces, lamentablemente, tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. El hombre, desde tiempos inmemoriales, ha vivido en guerra. Matando, matando, matando, matando. Tenemos que pagar de alguna forma. ¿Tú crees que podemos quedar como inocentes si hemos fabricado una bomba atómica como humanidad capaz de destruir millones y millones de personas? Eso no puede quedar así. Si las leyes del cosmos son para cumplirse. Si fabricamos una bomba atómica, tenemos que probarla. Dios nos deja libres. Ustedes fabricar una bomba, bueno, cómansela ahora. Es así. Lamentablemente es así. Nosotros tenemos que vivir la consecuencia de nuestros actos. Y hemos equivocado muchas veces el camino. Entonces tenemos que pagar. La guerra va a ir escalando cada vez más, mi querido auditor. Sin lugar a dudas. Mónica Ursúa, hola, Juanca. Interesante el programa del señor Claudio. Oye, ¿por qué no le pregunta cuándo viene o se va a cumplir la Agenda 2030 y qué puede impedir que se cumpla? He estado viendo cómo hay nuevas drogas, nuevas enfermedades, hubo un huracán tremendo en México y veo las drogas del fentanilo. ¿Esto tiene que ver con la Agenda 2030, con la manipulación mental, con el 5G y de qué manera podemos defendernos de los grandes? De acuerdo, mi querido auditor, efectivamente, pero el huracán ese que tú mencionas en México no tiene nada que ver con la Agenda 2030. Justamente son los huracanes y toda la fuerza de la naturaleza, que son obra de la naturaleza y no de la Agenda 2030, los que van a impedir esta Agenda 2030, que se cumpla cabalmente. Se está implementando, sin lugar a dudas. Hoy día hasta en los colegios, yo he sabido de en los colegios de niños, especialmente fuera de Santiago, les imponen a la fuerza unas vacunas terribles. Entonces, y eso es el objetivo, es claro, es matar a los niños. No mañana, pero en el corto plazo. Van a morir en 4 o 5 años. Máximo. Entonces, le están metiendo veneno por todos lados. Es parte de la agenda y todo lo que tú mencionaste también es parte de la agenda. Menos los huracanes. Vamos con otra pregunta. Lorena desde San José de Maipola. Interesante el programa, Juanca. Interesante lo que están hablando. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos como humanidad para revertir lo que está pasando? Porque tenemos mucha culpa en derramamiento de sangre y no evolucionamos. Y lo que él propone en su programa aquí es un cambio de conciencia. ¿Cómo puede una persona cambiar su conciencia si vivimos en una sociedad marcada por lo material y a nadie le importa lo que está al lado? La verdad es que tu pregunta es muy optimista, pero no tenemos la capacidad, con todas las causas que hemos producido, con todos los la maldad que hemos generado, que se desarrolla en este momento en todas partes, no tenemos la capacidad, cuando el mal del hombre ha superado en maldad a quien fue el tentador, a quien fue quien debía tentarnos como una parte de un proceso de selección y purificación, nosotros como humanidad lo superamos, por lo tanto tiene que intervenir Dios. La raza humana no tiene la capacidad hoy día de revertir esto como tú mencionas. Sería ideal que lo pudiéramos haber hecho, pero no lo pudimos hacer ya. Por eso que tiene que intervenir Dios. Y va a intervenir, y está interviniendo ya también con la fuerza de la naturaleza. Entonces, eso es lo que te tengo que decir. A lo mejor no te gusta mucho, pero es la verdad. Y eso tú misma la vas a dar cuenta. Cada vez vas a ver catástrofes naturales. Hoy día estamos viendo catástrofes naturales que hace 2 años a lo mejor no nos imaginábamos, pero siempre se están batiendo récords. En un año más te quiero que comentemos las catástrofes que vamos a estar viendo. Entonces van a ser cada vez peores. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, lamentablemente ya no hay tiempo para revertir esto. Por eso que es necesaria la intervención divina que se va a producir. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo creer en la Biblia? Pregunta la Gladys Soto, desde Casas Viejas. Si la Biblia ha sido manipulada desde siempre, y hay muchos libros que no debían estar, como el libro de Enoch y la Biblia. ¿Por qué la Iglesia hace esto? ¿Por qué la Iglesia Católica ha perdido tanta potencia o tanta fuerza en este último tiempo? Y es verdad que es una iglesia que está conectada con los reptilianos y con los Illuminati. ¿Es la Iglesia hoy el nido del anticristo y no de la verdadera luz? Totalmente de acuerdo. La Iglesia Católica hace 1700 años está en manos del mal. Lo hemos dicho muchas veces acá en este programa. Ninguna religión es verdadera. Todas las religiones son manipuladas porque son transformadas en instrumentos de poder. Entonces no está ahí la verdad. Hablan de Cristo, hablan de Dios, pero en realidad sirven en sus actos al anticristo, al mal. Todas las religiones son iguales. No hay ninguna que se salve. Entonces tenemos que siempre desmarcarnos de las religiones, porque en las religiones no vamos a encontrar nada. La corrupción está extrema. Y no lo digo yo, fíjate que el Papa Pablo VI dijo en su oportunidad, el humo de Satanás entró a nuestra iglesia. Lo dijo el Papa en ese entonces. Yo digo que entró mucho antes, pero él lo dijo en ese momento. O sea, era tan evidente que es ¿qué te puedo decir? O sea, las religiones no son nefastas. Siempre hemos hablado en este programa en contra de las religiones. Vamos con otra pregunta. ¿Para qué se necesita el diablo si el hombre es más malo que el diablo? Mismo pregunta Noemí, desde la comuna de la Florida. ¿Dónde está el diablo en este momento? ¿Dónde habita? ¿Dónde vive? ¿Es real el infierno? Muy buena tu pregunta. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora ya no se necesita porque el hombre superó al demonio, así que el diablo está de vacaciones. El diablo es el diablo o Satanás es un instrumento de Dios para tentar al hombre. Pero cuando el hombre como humanidad supera en maldad al generador de mal, al tentador, tiene que intervenir Dios, por eso que viene la intervención divina. Dios ha intervenido varias veces, no solo ahora va a intervenir, ha intervenido, intervino con el diluvio universal, y así ha intervenido muchas veces. Entonces, lamentablemente, esto hay que pararlo, porque esto, la degeneración va a ser cada vez peor. Cuando veamos humanos comiéndose otros humanos, ¿qué vamos a decir? ¿Eso no es acaso la degeneración total? Por eso es que Dios tiene que parar esto. Si esto no puede seguir así, porque nos hace más mal a nosotros mismos. Porque recordemos que la muerte no existe, entonces es mejor que se termine este mundo, esta civilización, digamos, y y empecemos de nuevo, porque realmente así como vamos, no vamos de mal en peor. Por eso es que esto tiene que terminar. Muy buena tu pregunta, ¿para qué sirve el diablo? Efectivamente, en este momento no sirve para nada, ya cumplió su papel. Vamos con otra pregunta. ¿Qué pasa si no se aprueba la nueva constitución en Chile? Pregunta José Luis Ramírez. ¿Y qué importancia tiene el presidente con respecto a esta nueva constitución? ¿Qué buscan con la nueva constitución? Porque al parecer los republicanos, ellos van a hacer la nueva constitución, pero necesitan la aprobación de todos los chilenos. ¿Qué fuerza tiene el presidente con respecto a este proceso y por qué es importante una nueva constitución en Chile? ¿Beneficia a quién? ¿A ellos o a una agenda mundial? Mira tu pregunta, el presidente no tiene ni importancia, pero la constitución esta, más allá de que la están haciendo los republicanos, está en concordancia con los dictados de la ONU, de la Agenda 2030, entonces no hay que aprobarla, no es bueno aprobarla. Ahora, si no se aprueba, va a quedar la anterior y un sector va a querer hacer una nueva constitución, la gente de izquierda, y otro sector irá a buscar hacer una modificación a la constitución actual. Pero la verdad es que no te puedo decir qué es lo que va a pasar ahí, porque no sé. Creo que es mejor que no se apruebe, sin lugar a duda. Pero no, tengo que ser honesto, no te puedo decir qué es lo que va a pasar ahí. No tengo la respuesta, esa es la verdad. Vamos a ir con otra pregunta. Hablando de misterio y cosas que nos ocultan, tú que siempre hablas de ese tipo de cosas, ¿qué probabilidades hay que la Tierra sea plana? Pregunta Elisa Román. Lo he estado viendo en internet. Yo no creo mucho. ¿Y qué posibilidad hay que detrás de la Atlántida existan nuevos continentes y que no hay mentido durante mucho tiempo? ¿Qué opinas tú? La Atlántida existió y está demostrado primero como mito y después se demostró científicamente la existencia de la Atlántida. Y nos han escondido siempre todas las cosas y nos han mentido siempre, como en todo. Ahora es que la posibilidad de que la Tierra sea plana, eso es una evidencia de lo que es hoy día el relativismo, que es una obra del mal. El relativismo hace que nosotros pensemos que todo es relativo, que nada es exactamente bueno o nada exactamente malo. Todo es relativo, todo puede ser, pero tenemos que tener discernimiento, mi querido auditor. Tú has mirado la luna, miras el sol, se pueden mirar, yo personalmente he mirado otros planetas a través de telescopios, son todos redondos. ¿Por qué la Tierra tendría que ser plana? Si has volado en avión, y en un día despejado te has dado cuenta que se ve la curvatura del planeta, se ve, se nota que no es plano, se nota la curvatura levemente, pero se nota. Y quienes han tenido la posibilidad de salir del planeta se dan cuenta que la Tierra no es, si bien es cierto, no es redonda, es relativamente achatada, pero no es plana, eso es absurdo, no funciona con ninguna ley. ¿Por qué los planetas que están cercanos a la Tierra en el círculo solar iban a ser redondos y los podemos mirar? Cualquiera de nosotros lo puede mirar y la Tierra tendría que ser plana. No, eso es una estupidez. Varias personas han hecho ese comentario, eso es una cosa que no tiene ninguna lógica, ningún asidero, no puede ser, no tiene lógica, no es el relativismo, es como creer cualquier cosa. Te plantean las cosas de tal forma y existe tanta ignorancia en el ambiente que te plantean algunas cosas y te hacen dudar. Pero para eso hay que tener discernimiento, esa es la base fundamental para evitar el engaño, porque nosotros vamos a ser sometidos al engaño, cuidado. Por eso que el discernimiento es fundamental. Por eso, nunca tenemos que perder la capacidad de hacernos preguntas. Cuando nosotros somos capaces de hacernos preguntas, es muy difícil que seamos engañados. Y parece que es la última pregunta que tenemos. Ya que está hablando de Dios, pregúntale a María Joaquina Fernández, ¿por qué envía a Jesús a morir por nosotros si somos seres prácticamente perdidos? Y ese Dios de la antigüedad que destruía pueblo entero no era el Dios de todos, ¿cierto? Porque era ávido de sangre, era ávido de sacrificio humano, le gustaba arrasar a pueblos enteros. ¿Habrá sido un impostor, un ser extraterrestre que le gustaba la violencia, el tal conocido como Yahvé? Él no es el padre de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no se habría referido a él como su padre. Entonces, el Israel de hoy día, ¿no es el Israel elegido por Dios? Muchas preguntas en una. Efectivamente, el Israel del día no es el Israel elegido por Dios. Nosotros hemos visto aquí que Israel se puso fraudulentamente el nombre de Israel hace 75 años. Entonces, porque Israel significa pueblo elegido. Entonces, en la Biblia dice mi Israel, dice Dios, mi Israel, refiere a mi pueblo elegido. Pero ese pueblo elegido de ese entonces, porque tenía la genética más alta del planeta en ese entonces, por eso que fue el pueblo elegido, era un pueblo humilde, perseguido, sufrido y obediente a Dios. Pero ese pueblo hace 2000 años hizo una mala elección. No reconoció al Mesías. Lo rechazó. Y no solo lo rechazó, sino que lo crucificó. Y Jesús le dijo, este pueblo ya no es mi pueblo. Y su pueblo iba a ser el pueblo que estaba más allá del Jordán, definiéndose al pueblo latino. Así que, perdona que había tantas cosas. Ah, te referís al Dios ese que mataba, que menciona la Biblia, que es una instrumentalización del demonio, que es Yahvé. Ese no es Dios, ese es un falso Dios, tal como existe Baal, Moloch y otros dioses en el Antiguo Testamento. Son instrumentaciones del demonio. Yahvé es el dios de la materia, un dios falso que se hace pasar por Dios. Pero el verdadero Dios tuvo un mandamiento que decía no matar. Entonces, dos palabras, no matar. ¿Cómo puede después decir Dios, el supuesto Dios, que podían matar a los niños de los no judíos, etcétera, etcétera? Es imposible. Esas son obras del demonio. Por eso es que lo más fidedigno de la Biblia siempre es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay que tener mucho cuidado porque hay muchas intervenciones del demonio ahí. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que dice. Con lo que dice el Antiguo Testamento. Si no tenemos una base sólida de conocimiento, podemos ser engañados. Pero claro, tu pregunta decía, evidencia que tú no fuiste engañada, porque resulta que no te cuadraba que ese Dios fuera el Padre de Jesús. Entonces, bueno, evidentemente que cuadraba y por eso que no fuiste engañada. Y es muy importante eso. Yahvé es una instrumentalización del demonio. Por lo tanto, cuidado. Y luego otra pregunta más cuestionar. Vamos a ir a la última pregunta. ¿Qué es esto del Halloween? ¿Por qué se medita tan rápido en nuestro país? ¿Es hora del demonio? ¿Qué buscan con esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué la iglesia lo aceptan como tan fácil y todo el mundo habla de ello en la televisión? ¿Lo promueven? ¿A quién están celebrando, al diablo? Muy buena la pregunta. Halloween es una fiesta de origen celta, que es originaria de las fiestas de brujos del mal. el origen del mal, porque fíjate que es justo antes del Día de Todos los Santos, que se supone que son hora del bien. Y como él siempre el mal quiere imitar al bien, el demonio quiere imitar a Dios, siempre se pone ahí al lado. Y Halloween la gente lo celebra porque dice que es una moda. La gente se pone camisetas de calaveras porque dice que es una moda. Lamentablemente la gente que hace ese tipo de cosas evidencia una involución, porque evidencia el alejamiento del espíritu individual en pos del espíritu colectivo, que es la involución. Los animales tienen un espíritu colectivo, los humanos tenemos espíritu individual. Entonces, cuando las personas son proclives a seguir modas, están evidenciando, primero, involución, esta capacidad, o sea, esta incapacidad de tomar una decisión por sí mismo, y se unen al colectivo. Es una falta de convicción, es una falta de certeza de lo que están haciendo. Están vivir, bueno, seguir una moda. Entonces, es como cuando esa violencia que se produce en grupo, cuando esas patotas de jóvenes le pegan a alguien, y entre todos funcionan como una manada de perros rabiosos, como un espíritu colectivo animal. Seguir modas es esto. Seguir Halloween es una moda que hace 30 años atrás no existía aquí. Una fiesta que se introdujeron desde los Estados Unidos. Nosotros, ustedes saben que somos proclives a todos los yanquis, pero en los Estados Unidos el mal está mucho más metido que acá. O sea, donde está más metido el mal en el mundo es justamente en los Estados Unidos. El país más sin Dios de este planeta es Estados Unidos. El país que más prontamente será destruido por la naturaleza será Estados Unidos. El país donde las catástrofes naturales serán más violentas será Estados Unidos. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Es una fiesta absurda en que los niños inocentemente son llevados por sus padres estupidizados, sin saber lo que hacen. Los niños son inocentes, pero los padres son los culpables de llevarlo a este tipo de cosas. No es que se vayan a caer en los niños en el mal, pero es una costumbre que poco a poco, con el tiempo, no de inmediato, lo acostumbra al mal, a las caras. Dios es vida y el mal, el demonio, es muerte. Entonces, los hacen apostar por la muerte, como los hacen naturalizar la muerte. Entonces, son mensajes subliminales que van llegando poco a poco al alma colectiva humana. Entonces, por eso que estas fiestas uno no se puede molestar con los niños, porque los niños no son culpables de esto. Los niños ven algo que les llama la atención, y bueno, pero uno se molesta con los padres porque no tienen tal nivel de ignorancia, tal nivel de estupidez, que siguen las cosas y las hacen por costumbre, porque es moda. Estúpida, es que es la moda. ¿Qué es lo que es la moda? ¿Quién me puede responder qué es lo que es la moda? La moda es una imposición. Alguien la pone. Alguien que tiene mucho poder la impone. No, ¿cómo? Dígame, ¿cómo se puede imponer una moda si no es con poder? Entonces, seguir este tipo de cosas es una evidencia de nuestra involución, de que nos acercamos al espíritu colectivo. Estamos lejos de ser espíritu evolucionado, el espíritu es entonces una evolución para formas superiores de conciencia. Nunca debemos seguir modas. Tenemos que vivir y vestirnos de acuerdo a la época. De acuerdo, no me voy a vestir yo como se vestían hace 3.000 años atrás, es absurdo, ¿cierto? Pero tampoco seguir a la moda al pie de la letra, ¿no? Es absurdo, o sea, no podemos seguir la moda de esa forma. Entonces, esta fiesta de Halloween es una prueba de cómo el ser humano va cayendo poco a poco y se va comprometiendo cada vez más en este tipo de cosas. Y que quienes promueven estas fiestas de Halloween también son gente de poder. Porque para imponer una cosa así, son costumbres que se imponen, no fueron impuestas por un gobierno, evidentemente. Son mucho más poderosos quienes imponen este tipo de cosas. Entonces, no sigamos moda, nunca. No sigamos cosas porque alguien las sigue. Nosotros tenemos que hacer lo que en nuestro corazón sentimos hacer, no porque alguien lo haga, lo vamos a hacer. Somos espíritus individuales, primero que nada tenemos que saber lo que queremos y hasta dónde vamos. Nunca nos importe el que dirán. Somos de las personas que viven pensando en el que dirán. Somos esclavos de un espíritu colectivo. Entonces estamos evidenciando una involución. Y en esa forma no nos vamos a salvar. Así que cuidado con este tipo de cosas, que si bien es cierto, son, no es que nos vayan a condenar de golpe, pero esta política de adoptar cosas nos va transformando en un espíritu colectivo. Poco a poco, sin que nos demos cuenta, nos vamos alejando. Lo más importante es el discernimiento, porque la capacidad de discernir, como algunos de ustedes que han preguntado, y evidentemente que involucran una respuesta en la pregunta porque es algo que no les cuadra, ahí revela un discernimiento importante. El discernimiento es fundamental. Es fundamental tener la capacidad de hacer esta pregunta. Cuestionen todo. Todo lo que se escuche y se les diga, cuestionen todo. De esa manera, porque la evolución se produce a través de elecciones, y elecciones correctas. Y para hacer elecciones correctas hay que conocer, y conocer la verdad, porque conociendo la verdad nos hace libres, ha sido dicho. Entonces, eso es lo que le quería comentar, mis queridos auditores, y ahora sí que los tenemos que dejar, porque parece que nos anduvimos pasando del tiempo, así que muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por su cada vez más importante cantidad de preguntas. Y los esperamos el próximo domingo a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.